canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Hola, muy buenas noches. Acá estamos dando inicio al 10º programa de Tras las Huellas de Paulo Freire. Y el equipo que conformamos con Eugenia Quevedo, Matías Pascual, Eloísa Gómez, Pilar Navarro, Alba Pereira Lanciloto y Constanza Filgueira, quien les habla, les damos la bienvenida. Podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5, o si no, por la web, por www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos a Radio Semilla entonces el poder estar habitando este espacio. Mandamos un saludo y un abrazo a nuestra operadora, Clara López Pereira. El tema musical del programa es Canto pa'l que está despierto, interpretada por Muardo. Y el tema que nos convoca hoy a reunirnos alrededor del fogón, que es la radio, es Iniciativas por los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Uy, sí, cuánta vida, ¿no?, para ser celebrada. Y sabemos, ¿no?, que celebrar justamente es honrar, es agradecer, es festejar. Y nosotros vamos a festejar esa vida plena, en plenitud, que significan estos 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Y esa vida que celebramos y que sabemos se expresa y está en cada una de sus huellas y pisadas, y que esas huellas y pisadas están impresas en las prácticas que están diseminadas a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Via Yala, y que nos hablan cada una de esas realidades liberadoras y transformadoras. Esta vida que celebramos es una vida presente que late entonces en su legado, legado que justamente se resignifica, se recrea, se redanza en cada nueva acción colectiva que nos va acercando a esa transformación de los contextos y de las realidades. Legado que también celebramos porque nos permite plantearnos la vida, el estar en este mundo, el caminar este mundo, como una militancia, y que nos da la posibilidad también, junto a otras y otros, de conocernos, de reconocernos, de organizarnos para que críticamente podamos comprender esas realidades de injusticia y de opresión que atraviesan nuestros contextos, y así poder plantearnos acciones concretas y que colectivamente nos liberan. Celebramos también porque valoramos justamente esa vida plena, sabiendo que ante el avance de nuestro enemigo tenemos algo en nuestro interior colectivo que ese poder nunca va a lograr tomar, porque nunca va a poder gobernar las almas de nuestros pueblos, las almas como ese lugar donde habitan los deseos y los sueños de construir un mundo más justo y más humano, un mundo donde quepan todos los mundos. Y ese justamente es parte del motor de nuestras resistencias en los territorios. Y la educación popular tiene justamente un espíritu rebelde, ese espíritu que es el marco de las luchas revolucionarias en nuestra América Latina y que, como volvemos a decir, jamás el poder capitalista, patriarcal y colonial podrá apropiarse y dominar. Festejamos y celebramos entonces con y desde esa alegría y esperanza, desde la dimensión política que comentábamos, que nos habita, ¿sí? Nos habita a quienes se saben, no sabemos, y quienes se guían desde las certezas de que la liberación y la transformación construida desde esas concepciones que sustentan el legado de Paulo Freire son posibles. Entonces, educadoras y educadores populares, vamos pa'lante. Y los vamos a invitar a que, sabiendo que entonces Paulo Freire vive, a seguir leyendo nuestros contextos y nuestras realidades. Seguimos recuperando el legado de Paulo Freire en la voz y testimonio de los educadores y las educadoras, con quienes compartiremos la charla en este programa. Vamos a escucharles. Oye, tengo que decirte algo. Y cuando Paulo Freire, desde Paulo Freire en el cielo, también nos escucha con nuestro corazón. Estamos entrando de lleno en el bloque central de nuestro programa, en el cual vamos a escuchar a distintos compañeros que nos van a traer algunas de las iniciativas en conmemoración de los 100 años de Paulo Freire. Estas iniciativas están en el marco de la campaña latinoamericana y del Caribe en defensa del legado de Paulo Freire. Pero antes de escucharlos directamente a ellos, queremos leer algunos extractos del manifiesto de lanzamiento de la campaña. Ante la persecución ideológica al pensamiento crítico y en particular a las ideas del educador popular Paulo Freire, el CEAL, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, en alianza con diversos movimientos, organizaciones y entidades sociales, se manifiestan por la construcción de la campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire. En el ámbito de una crisis más estructural del capitalismo, la acción de las élites ha sido la de establecer una fuerte ofensiva del capital contra el trabajo, lo que se expresa en la retirada de derechos laborales y sociales, en el rebajamiento del nivel de vida de las trabajadoras y los trabajadores, en el aumento de la explotación y en la implementación de contrarreformas neoliberales. Otras de las estrategias observadas son la constante ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas en América Latina, el apoyo a los golpes de Estado por la vía parlamentaria, mediática y judicial, el apoyo a candidaturas presidenciales y parlamentarios de la derecha y la extrema derecha, y la deconstrucción de las soberanías nacionales. El pensamiento crítico necesita ser visto en plural. Sin embargo, las ideas de Paulo Freire particularmente son una de las más importantes expresiones de un pensamiento liberador, comprometido con las transformaciones sociales en nuestro continente. A lo largo de más de 500 años de dominación colonial, en América Latina y el Caribe, se construyeron prácticas epistémicas de denuncia al colonialismo y la colonialidad, del capitalismo, del racismo, del patriarcado y de otros procesos de opresión. En Brasil, particularmente, Paulo Freire fue escogido por el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro como enemigo prioritario en el campo ideológico y educativo. Así es como Freire fue obligado a ir al exilio en 1964 por el golpe militar que impuso una dictadura cívico-militar de 21 años en el país brasilero. Ahora intenta enviarlo a un segundo exilio, esta vez ideológico, expulsando a Paulo Freire de la educación, como consta en el plan de gobierno de Bolsonaro. Defender el legado de Paulo Freire significa también luchar por las banderas que él siempre apoyó: la libertad de pensamiento, la autonomía del sujeto, la democracia plena y el respeto a las diversidades. Significa luchar para que sus ideales no sean descontextualizados, que su amplio legado sea preservado, actualizado y expandido, que sus obras no sean prohibidas en las facultades de formación de profesoras y profesores, que a los investigadores e investigadoras académicos en el ámbito de la educación popular no se les recorte el financiamiento, que las profesoras y profesores que se identifican como freirianos y freirianas no sean perseguidas en las instituciones de enseñanza y que los movimientos sociales que construyen sus pedagogías propias en diálogo con el legado freiriano no sean todavía más criminalizados. Es valorar su legado, expresado, por ejemplo, en el reconocimiento de la UNESCO, que considera su obra como patrimonio de la humanidad, incluyéndola en el programa Memorias del Mundo. Para nosotros, una campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire debe contemplar los siguientes objetivos: contraponerse a la ofensiva ideológica contra el pensamiento crítico y, en particular, contra las ideas de Paulo Freire. Defender la importancia de su legado para la educación y otras áreas del conocimiento y para los procesos de educación popular desarrollados en todo el mundo y, especialmente, en América Latina. Construir procesos que contribuyan a la producción de conocimiento crítico en la educación popular, asociando el legado de Paulo Freire a los temas de formación política, de educación popular feminista y antipatriarcal, de la economía solidaria y otros. Realizar actividades en diferentes formatos y en los diversos países de América Latina y del Caribe que den impulso y publicidad a la campaña. Y por último, articularse a los movimientos sociales y otros colectivos y redes de resistencia para construir la campaña de forma colectiva y compartida. Ahora sí, habiendo leído los extractos que nos parecían más importantes del manifiesto para que todos puedan escuchar, vamos a escuchar directamente las voces de las personas que estuvieron pensando distintas iniciativas en el marco de esta campaña por los 100 años de Paulo Freire. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Álvaro, soy parte del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Habito en la ciudad de Tandil. Y bueno, voy a contarles un poquito cuál es la propuesta del equipo en este año, que es el centenario de nacimiento de Paulo Freire. Estamos desarrollando, junto a compañeras y compañeros de la red de educadores populares Paulo Freire y otros colectivos y colectivas de educación popular, círculos de cultura, espacios que nos posibilitan poner en diálogo distintas experiencias pedagógicas que se realizan teniendo como base el pensamiento y la práctica freiriana. El criterio general que venimos desarrollando en estos círculos es tomar como columna vertebral la propuesta de Freire de las pedagogías, la pedagogía de los oprimidos y oprimidas, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de la autonomía, la pedagogía de la resistencia y de las rebeldías y la pedagogía de las revoluciones. Como decíamos, estos círculos de cultura recuperan la experiencia de Freire en las propuestas de alfabetización realizadas sobre todo en los años 60, 70 y proponen la creación de espacios de enseñanza y aprendizaje que posibilitan compartir la voz de los compañeros, compañeras, compañeres, sus saberes. Plantean, los círculos se proponen tomar como puntos de partida esos conocimientos y esos saberes y a partir del debate colectivo y la problematización abrir caminos para la creación colectiva de nuevos conocimientos. Desde el 2 de mayo, un momento en el que se lanzaron estos círculos de cultura y hasta septiembre vamos a estar debatiendo en más o menos 13 círculos de cultura, espero no olvidarme ninguno, Educación popular, pregunta desde nuestras experiencias y territorios, es uno de esos círculos. Hay un círculo sobre educación popular migrante y antirracista, hay un círculo de luchas antiextractivistas y educación popular, hay un círculo de educación popular y pedagogías feministas, hay un círculo que se llama Aportes desde la educación popular a las luchas contra la criminalización. Hay un círculo de educación popular y salud popular, hay un círculo de educación popular y pedagogías de la memoria, hay un círculo de educación popular y masculinidades, hay un círculo de educación popular y arte popular, diálogos entre genealogía y educación popular, alfabetización y educación popular, construcción comunitaria, trabajo voluntario y educación popular, y hay un círculo sobre niñeces. Y educación popular. La idea es que estos círculos se desarrollen con metodologías mixtas, presenciales y virtuales. Esencialmente, hasta el momento han sido virtuales, obviamente de acuerdo a la condición epidemiológica, sanitaria de cada uno de los territorios. Y son al menos cuatro encuentros desde mayo hasta septiembre, como decía. El cierre de estos círculos, que ya la mayoría de estos que nombré están por el tercer encuentro, se va a dar, bueno, en el gran encuentro colectivo, que es una gran apuesta de articulación para Pañuelos en Rebeldía, pero también para otras organizaciones, colectivos y colectivas año a año, que es el encuentro de la red de redes de educadores populares, que si las condiciones lo permiten, aspiramos a que sea en Rosario. Y bueno, y si no, veremos la manera de encontrarnos virtualmente para que las distancias no nos impidan pensar y hacer colectivamente y que las distancias sean solo distanciamientos físicos y no de sentimientos y pensamientos rebeldes. Hola, mi nombre es Patricia Lizarraga, soy coordinadora de proyectos en la Fundación Rosa Luxemburgo, oficina de Buenos Aires, Iconosur. Y estoy en Buenos Aires. Estamos junto al Instituto de Tiempo Libre y Recreación, un instituto público terciario con carreras que toman y que tienen como una base muy fuerte de educación popular en sus tres carreras: recreación, pedagogía social y comunicación, junto a docentes de distintos talleres más ligados a la carrera de comunicación, empezamos a pensar una propuesta que apunta a generar una serie radial por los 100 años de Freire. Esta serie, en realidad, lo que intenta rescatar de alguna manera es el aporte de Freire a las experiencias en el campo desde los años 70, aproximadamente. Uno de los ejes que en la Fundación trabajamos muy fuerte es toda la cuestión vinculada a las experiencias de organizaciones campesinas, a las luchas que hay en los territorios para frenar el avance del agronegocio, del extractivismo, de los extractivismos. Y como muchas de estas experiencias tienen una fuerte impronta o rescatan de alguna manera a la educación popular y a la pedagogía de Freire en sus prácticas, nos pareció un aporte interesante poder rescatar qué hay de Freire en todos estos espacios. De alguna manera, eso es lo que nos motivó en un principio. Decidimos hacer una serie radial o una serie de podcast, como más se conoce ahora, por un lado, para revalorizar el lenguaje radial. Por otro, porque la radio en los sectores rurales tuvo o tiene, y es un poco también lo que estamos tratando de ahí de reconstruir, un rol súper importante. Hay experiencias que usaron la radio para alfabetizar. Entonces nos parecía como un lindo homenaje, si se quiere, al lenguaje radial, a la radio como un espacio privilegiado y un espacio súper importante para las organizaciones campesinas y para los sectores rurales, y poder ligar esto con el aporte de Freire a todas estas experiencias. Entonces, de ahí la definición y también para que cada uno de estos capítulos pueda circular en la red de radios rurales que existe acá en Argentina, que iba a ser una forma también de mayor difusión y llegada. Entonces, de ahí la idea de por qué la radio, ¿no? Y cada capítulo va a tener una palabra, que va a ser la palabra generadora, con la que va a cerrar, ¿no? Cada capítulo tiene una palabra como esperanza, concientización, extensión, educar, que va a guiar un poco el sentido de ese capítulo. Y para recuperar también, ¿no?, la metodología de palabras generadoras. Y esta serie estaría, esperemos que esté para septiembre, para el aniversario, y se va a difundir por redes y queremos que llegue a todas las radios comunitarias. El proceso en sí mismo está siendo un proceso muy interesante porque quienes lo están llevando adelante son egresados y egresadas de la carrera de comunicación. Y hay toda una recuperación de la obra de Freire, de experiencias, de relatos de vida y de lecturas necesarias que hay que hacer, que en sí mismas son un proceso educativo para el grupo que lo está llevando adelante. Hay una construcción colectiva que se está haciendo que es re linda y nos encontramos con un montón de historias de vida o experiencias que la verdad que está buenísimo recuperar, como fueron las experiencias en el NEA en los 80 y 90 de toda la de alfabetización y demás, las escuelas de ciudadanía a principios de este siglo. Y creo que ese proceso es, creo, lo más rico, más allá de los productos cuando terminemos esto. En Angicos, una pequeña ciudad en el sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. Mestre, em Angicos ele acende. radiosemilla.com.ar. Hola, soy Esteban Altamiranda, me dicen El Negro y soy parte del equipo del Centro de Educación Popular Felicitas Mastro Paolo y de las especializaciones en Educación Popular del Sagrado Corazón. Bueno, nosotros estamos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y nuestro colectivo también es parte de la red de otros colectivos, de la red de educación popular de las religiosas del Sagrado Corazón y también del colectivo SEAL. El año pasado, en el marco que al principio, de la campaña que al principio llevó adelante SEAL, de defensa del legado de Paulo Freire por el centenario de su nacimiento, una compañera de nuestro equipo del centro propuso llevar adelante alguna acción de defensa del legado de Paulo. Al principio lo pensamos en términos de un espacio de formación, de cátedra, y bueno, y a medida que fuimos encontrándonos y pensando, intercambiando con el equipo de educadoras y educadores, que también se fue ampliando, pensamos que la mejor manera de llevar adelante una acción en defensa del legado de Paulo Freire sería tratar de que esa acción encarne algo de la experiencia del legado de Freire. En estos tiempos en que la distancia y la virtualidad es la manera que tenemos de encontrarnos, queríamos que no fuera un espacio en el cual únicamente alguien nos hablara de Freire, de la historia y de su propuesta. No porque nos parezca que no esté bueno eso, sino porque hay muchos de esos tipos de propuestas, más ahora en la virtualidad, y se hacía como un desafío también proponer otro tipo de experiencias. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer círculos de cultura, o sea, empezamos teniendo en claro que queríamos eso. Con la dificultad que tiene hacer círculos de cultura en la virtualidad también, ¿no? Veíamos que existían límites claros porque no podíamos poner nuestros cuerpos en interacción. Y también entendimos que era una propuesta que nos posibilitaba por ahí tener experiencia de encuentro con gente de otros territorios. Pero lo central fue esto, ¿no? Es hacer la experiencia a través de una propuesta de círculos. Hacerlo de esa manera ya nos parecía que era una manera de defender el legado, ¿no? Y de traerlo a Freire, al hoy. Bueno, después empezamos a pensar puntualmente la propuesta, y una propuesta que se llevó adelante en la primera mitad del año, fueron 8 encuentros. El primero fue con la presencia de Nano Balbo, que relató la experiencia de la CREAR como una experiencia político-pedagógica que se llevó adelante desde la concepción de la educación popular. Y después propusimos pensarnos desde nuestras prácticas, a partir de los ejes ético, político, pedagógico, metodológico. Bueno, pensamos siempre en un encuentro con una dinámica que nos invitaba, nos provocaba a mirar nuestras prácticas desde cada uno de esos ejes, y en el siguiente encuentro nos encontrábamos por círculos de cultura para intercambiar. Y un encuentro final que fue de cosechar la experiencia y cerrar, como decimos nosotros, cerrar para abrir nuevos desafíos. Bueno, la experiencia la terminamos hace poquito, hace unas semanas. Duró alrededor de 2 meses, un poquito más. Todavía nos tenemos que encontrar con los educadores y educadoras a evaluar. Los educadores y las educadoras que participaron en las provocaciones y participaron acompañando círculos. Por eso también yo estoy contando desde mi experiencia, desde mi perspectiva, mejor dicho, lo que creo que es más relevante y algunos aprendizajes que creo que se dieron. También fue muy, muy importante ponerla en red con otras redes que acompañaron, que invitaron, que participaron. Eso para mí también fue algo central. Y también hizo que la experiencia, digamos, extendiera y mucha gente se interesara, ¿no? Y eso habla también de lo vivo que está el legado de Paulo Freire, las ideas de Paulo Freire, las ganas de participar de la gente, el interés por acercarse a su propuesta político-pedagógica. Y en este sentido, creo que desde distintas organizaciones me parece que tendríamos que seguir haciendo el esfuerzo por pensar y proponer espacios de reflexión y de diálogo sobre nuestras propias prácticas en redes, siempre con compañeras y compañeras de distintos territorios. Es importante para mí para percibir la fuerza que tienen las experiencias de transformación de la realidad en red, poder mirarnos críticamente desde otras perspectivas, poder quizás también a partir de esas experiencias poder lograr aprendizajes, realizar aprendizajes que después nos lleven a nuevas prácticas, ¿no? Distintas y más potentes a partir de ese enriquecimiento mutuo. Y también me parece que otra de las cosas que por lo menos a mí me resuena de esta propuesta que llevamos adelante es seguir profundizando las posibilidades y limitaciones de la virtualidad más allá de que haya sido una circunstancia más obligada por la pandemia, ¿no? Porque para que la virtualidad sea una posibilidad desde la perspectiva de la educación popular, creo que también no hay que perder la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que la propuesta sea una propuesta de palabra que circule, que el diálogo sea el irrenunciable, el enriquecimiento mutuo, porque todas y todos podemos enriquecernos con los sentipensares de cada uno y de cada una. Hola, mi nombre es Gonzalo Galloso, soy artista visual y docente, y también hace un tiempito me estoy formando pensando y proyectando como educador popular. Formo parte de AREPA, una colectiva de arte, comunicación y educación popular que tiene gran parte de sus integrantes en Buenos Aires, pero también algunos en Colombia. Desde AREPA y junto con otras organizaciones como el Rejunte Arte en Ituzaingó, Moreno por la Memoria y CATAC en Moreno y Cuartel Quinto, la cooperativa Malaya en La Rioja y con el aval y el apoyo del colectivo argentino del CEAL, nos sumamos a la campaña en defensa del legado de Paulo Freire que se impulsó este año desde el CEAL justamente. Año que también marca el centenario del nacimiento de este pedagogo brasileño tan importante. La manera de sumarnos fue desde el arte, que es una de nuestras maneras de enredarnos y sumar aportes en esta construcción militante, y elegimos proponer una convocatoria de arte correo, ya que en el pasado sí habíamos llevado adelante otras con muy lindos resultados. El objetivo de la convocatoria es generar una obra de arte postal a partir de resonancias del legado de Paulo Freire en nuestras prácticas y en nuestra vida, tomando alguna frase, una idea, un concepto y llevándolo al lenguaje artístico. Dentro de la propuesta pensamos en convocar con la expectativa de 100 años, 100 postales, pero sin la necesidad de llegar a un número preciso. Elegimos el arte correo porque pensamos que es un dispositivo que está por fuera de los dominios del mercado artístico. Por ejemplo, se utiliza en diferentes épocas y lugares para poder enviar y recibir mensajes burlando la censura y las persecuciones ideológicas y políticas, pero también porque nos corre un poco de este formato de obra de arte como objeto de estatus y de valor monetario, ¿no? que a veces le pone el mercado justamente. Y además habla de un intercambio, muchas veces anónimo, de estas producciones, sin fin más que el de compartir. Desde la convocatoria, bueno, desde nuestra mirada también sostenemos que todos podemos abordar y generar una obra, que no hay que ser artista para eso, que podemos hacer algo desde el lugar donde estemos, con las capacidades que tengamos. No hay ningún otro requisito más que tener algo que compartir. También pensamos que, bueno, el arte nos permite reflexionar y plasmar ideas de otros lenguajes, que apuntan a la sensibilidad y a otros estímulos muy importantes en nuestra interacción con el mundo. Es una manera de proponer y construir conocimiento muy necesaria y válida, pero que desde la lógica efectivista y bancaria muchas veces se banaliza o se reduce a lo agradable, ¿no? El arte es solo como para entretener, por ejemplo. Y la verdad es que pensamos que estamos insertes en un mundo muy visual, pero que a veces se rige por lógicas comerciales o es visto esto como solo un entretenimiento. Pensar en un formato visual y artístico a partir del legado de Paulo Freire es una oportunidad para estimularnos desde estos lenguajes y movernos a seguir expandiendo nuestros horizontes sensibles y de pensamiento crítico. Ya Paulo Freire decía que el educador repinta el mundo, redanza, recanta el mundo, y que todo educador es también un esteta, y que la educación es una obra de arte, ¿no? Que el conocimiento se puede y debe generar desde diferentes ámbitos y sentidos de las personas, no solamente desde la teoría, desde lo teórico. Y que la pasión, los deseos, los sentimientos son cosas que tienen que estar presentes en nuestra educación. El arte nos permite conectarnos de manera más amplia con estas cosas, ¿no? También él decía que los educadores debemos anunciar y denunciar, y este también es un espacio que permite y habilita el arte para poder ponerle voz a las demandas del pueblo y a las disputas que se forjan, ¿no?, en la búsqueda de ese buen vivir. La convocatoria se lanzó por abril más o menos y está abierta hasta fin de agosto. Tenemos una página en Facebook donde vamos compartiendo las producciones y las provocaciones para participar. Y sentimos también que todas esas obras que nos están llegando y que nos van a llegar pueden conformar un conjunto de miradas que habiliten otras instancias de compartidas y de intercambios. Así que estamos viendo qué formato tendrán todas las obras luego de cerrada la convocatoria. Pero si la pandemia lo permite, por ejemplo, una de las ideas es generar una exposición itinerante por escuelas donde se pueda charlar y compartir el legado de Paulo Freire justamente a través de esta exposición y viendo estas obras. Con respecto a los aprendizajes, desafíos y retos, como bueno, decía antes, la convocatoria sigue abierta hasta fin de agosto. Todavía estamos en el proceso de dinamizar y llevar adelante el proyecto. Pero creo que tenemos que seguir buscando maneras de acercarnos y acercar nuestras voces entre organizaciones y espacios, que es algo que a veces cuesta bastante, y que también hay que seguir proponiendo y viviendo el quehacer artístico que todos podemos generar como un medio de creación de pensamiento crítico, no solo como un hobby o un entretenimiento o algo que se hace de niñe, porque tenemos el tiempo para esas cosas, ¿no? Que es una dimensión de nuestra interacción con el mundo muy importante y que habilita otras maneras de compartir justamente y de pensar el mundo y sobre todo también soñarlo, ¿no?, y proponer nuevas maneras de construir en él. Vamos tras las huellas de Paulo Freire. Bueno, y acá nos encontramos para recuperar las cosas que nos fueron compartiendo estos compañeros de las iniciativas a partir de los 100 años de Freire. Bueno, compañeras, ¿qué resonancias, qué les pareció? Antes, Pitu, a mí me gusta rescatar que me encanta, no sé, que me gusta que traigamos estas iniciativas. Como qué variedad y cómo esa variedad tienen un eje, que es las huellas de Freire. Claro. Me encantó, digo, eso que es lo primero que quiero decir, porque la verdad que escucharlo fue eso, ¿no? Decir, ay, cuánta creatividad y qué variedad para seguir estas huellas, ¿no? Sí, yo sumo a eso que dice lo que me pasaba mientras les escuchaba los compañeros, las compañeras que fueron parte hoy. Sentía esa emoción, ¿no?, al escucharles desde el sentido. Yo podía ver a Freire o podía imaginarme en esas experiencias al propio Freire, o las mismas huellas, ¿no? Como nosotros decimos, claro, en nuestro programa. Pero digo, es verdad esto que estás diciendo, Lo, porque desde ahí, ¿no? Generaba como conmovía, a mí me conmueve todas las cosas que están sucediendo en torno al centenario de Freire, pero desde un sentido ético-político, ¿no? Como desde un compromiso, en esto de no estoy en el mundo para adaptarme a él, sino para transformarlo, ¿no? Entonces, y los cómo tal van cual sucediendo, me pareció alucinante, ¿no? Sí, y ahí también recupero que la potencia de este programa humilde, que visibiliza un montón de experiencias que la verdad que uno no, por ahí no tiene tanta idea de qué están pasando, porque no están dentro del círculo comercial, digamos, y sin embargo hay muchas movidas, nosotros rescatamos algunas, pero digamos, hay muchísimas experiencias, actividades, proyectos que se están haciendo, y como decís, Euge, con mucha pasión, con mucha, ¿no?, que conmueve. Así que sí, y me parece... Y que está bueno que las... Sí. No, y que está bueno que las visualicemos, ¿no? Sí. Porque no hay muchos espacios que lo visualizan. No, tal cual. Y me parece ahí también, entre todas estas cosas que nos fueron compartiendo, lo maravilloso de esta capacidad de rehacerse en pandemia. Digo, con pandemia y virtualidad se construyen cosas muy fecundas, ¿no? Esta posibilidad que es bien freiriana, ¿no?, de recrearse, cuando dice redanzar el mundo, repintar, bueno, bien, esto de no es readaptarnos, es rearmarnos, rehacernos, reexistir, ¿sí?, en pandemia. Me parece que esto está en todas las compartidas que nos traen. Igual a mí en la reflexión me quedó que en la previa nuestra les estaba comentando que decía que sí, esa capacidad de crearnos, ¿no?, y que la virtualidad hoy sea medio. Pero digo, cuando acabe la virtualidad, haya la posibilidad de encuentro, no nos despegamos más y hacemos una gran fiesta, digo, porque creo que esto también es resistencia, estamos resistiendo desde esas propuestas, pero no es el modo, sobre todo latinoamericano, ¿no? Entonces, yo decía, no nos despegamos más cuando ya aparezca la posibilidad de encontrarnos y abrazarnos. Sí, nos abrazamos y no nos separamos más, tal cual, tal cual. Me parece también interesante cómo en todas esas propuestas que nos compartieron los compañeros, hay, como recién decíamos, una intencionalidad muy clara, ¿no?, desde lo político, desde lo ideológico, desde lo metodológico, bien freiriano, ¿no?, porque en todas se intenta romper modos productivos, modos comerciales, modos artísticos, hegemónicos, capitalistas, y buscar otras maneras de estar siendo en el mundo, ¿no?, desde el arte, desde los círculos. Entonces, también rescato esto, ¿no?, nuevas maneras de estar siendo, y que es una decisión, ¿no?, política, metodológica, ética. Eso está clarísimo en todas estas propuestas también. Sí, y la necesidad además, y lo decimos también en otros espacios, ¿no?, pero la necesidad y la urgencia, por decir de alguna manera, como estamos también, de generar estos nuevos modos, ¿no? Nuevos modos, o no sé si es que son nuevos modos, pero estos otros modos, ¿no?, que siempre también nosotros traemos, recuperamos o le ponemos sentido, ¿no? Como... Sí, está bueno, porque en realidad la radio ha sido, digamos, un medio de comunicación y de construcción, digo, desde hace miles, no sé si miles de años, pero digo, muchos años, sí, las radios mineras en Bolivia, todo, pero es verdad, no sé si son nuevas maneras, sino maneras de, como decía Elo, de resistir en este momento frente a este modelo capitalista, mercantil. Claro, o sea, y también es esa actualización, ¿no?, que siempre nos invitamos a la actualización de Freire, que el mismo Freire decía, ¿no?, como que no pretendía que se copiaran cosas, exacto, sino que se reactualizaran, que se pusieran en diálogo con los contextos, digo, me parece que algo de todo eso está, ¿no? Y también en esto que decían de tiempos pandémicos, lo que sea, pero cómo se generan encuentros, ¿no? De todas maneras, ¿no? En esa circularidad de esa construcción y en las búsquedas desde dónde, pero hay encuentro, ¿no? Hay colectivo que tú lo traías también un poquito, pero digo, sí. Eso y el desafío que también, ¿no? De hacer eso. Perdónelo. No, y el desafío de que nosotros hay una lucha que tenemos que encarar, que es la igualdad en la virtualidad, claro. Porque lo que ha ayudado en este tiempo también es que estas propuestas pueden llegar a un público mayor. Uh-huh. Digo, pues, también a veces los viajes, las cuestiones, hay sectores que no podían acceder, y hoy si la virtualidad es una posibilidad, ahí se encara lucha, porque viene para quedarse, pero en esta gama de que es para todos y todas. Sí, hay una oportunidad en eso. De hecho, los círculos desde Pañuelos, los círculos que sucedieron en el Centro Felimastro, coincidimos personas de todos lados. Sí. Y eso le dio mucha potencia también en la lectura latinoamericana, ¿no? Como sí. Una lectura más desde nuestro americano, ¿no? Nuestro ser americano. Sí, te amplía muchísimo la mirada, ¿no? Como que esa mirada regional, mucho más compleja y más clara nos permitió tener. Y al mismo tiempo, digo, me parece también, recuperando lo de el arte de Gonzalo con las postales y la radio, ¿no? Como incluso buscar maneras para llegar cuando no hay posibilidad virtual. Porque digo, en esta brecha o desigualdad frente a lo tecnológico, bueno, la radio, sí, la radio, mucho más multiplicadora y llega a muchos más lugares, la carta, la postal, ¿no? Recuperando estas viejas maneras de comunicarnos. Entonces, también me parece muy interesante que son maneras que incluyen, ¿no? Incluyen y dan, abren puertas a participar a sectores que por ahí tampoco tienen conectividad, ¿no? Cuando hablaba de las radios rurales, bueno, algunos tendrán conectividad, otros no, porque la realidad, bueno, la radio llega. Entonces también me parece como manera, digo, como metodología y como decisión política, ¿no? De incluir. Eso también me, digo, rescato de eso, de estas compartidas. Y vos, Pitu, no, nos invitabas un poquito, ¿no? En el comienzo a releer estas compartidas de los compañeros que generosamente nos enviaron, ¿no? Y nos hicieron entrar en esas propuestas que están teniendo en este tiempo para celebrar la vida y las huellas de Paulo Freire. Y yo, que me disculpen los compañeros del Centro Felimastro y de Pañuelos en Rebeldía, que bueno, son como la línea en la que siempre me meto a participar, a compartir. Pero yo quedé enamorada de la compartida de Gonzalo, aplauso poniéndome de pie, sí. Y a la compartida de Patricia. Creo que es porque es en la faceta en donde yo no entro a las relecturas de Paulo Freire, claro. Digo, o a estas relecturas que queremos hacer desde la educación popular. Entonces me fascinó, a lo mejor puedo rescatar algunas cosas, si me permiten, como el arte es ideología, y cómo aporta la construcción militante, sí. Que todos podemos generar una obra, ah. Eso es bien una práctica educativa y una propuesta freiriana, todos somos capaces de generar una obra. Totalmente. Y la educación una obra de arte, eso me encantó, como el arte de una manera de pensar el mundo, y con la compañera Patricia. Lo que a mí me pasó que esta propuesta de esta serie radial, que es lo que vos estás diciendo, porque la van a mandar a la red de radios y ya se va a poder escuchar aún sin conexión, ¿no? Claro. Porque es ofrecer un aporte a esta red de radios rurales. Y a mí no sé si es porque desde el lugar donde hoy estoy pisando, Fortín Olmos, el interior profundo, Me pasa que agradezco que haya estas propuestas para este ámbito, ¿no? Campesino, claro. Rural. Sí, y, sí. Y bueno, que sean un aporte a eso, les agradezco. Y que tengan en cada propuesta una función de transmitir y de dar. Eso es lo viví en todos los grupos. Sí. Les doy el paso. Sí, y ahí digo, recuperando un poco esto, claro, a uno por ahí le sale más lo formal, lo más así como decías vos, sí, los círculos de cultura, y que irrumpan estas cuestiones desde el arte, desde la comunicación, que por ahí nosotras no estamos tan acostumbradas, nos interpela fuertemente, porque es como que nos damos cuenta que hay más patas a tener que poner en la mesa para construir. Y lo que sí también rescato en todas estas cosas que vamos escuchando de los compañeros y que vamos charlando acá, es que a mí me dio la sensación que está clarísimo en todas las propuestas que es una construcción pedagógica, es decir, que hay una intencionalidad clarísima de construir conocimiento con maneras diversas, pero siempre con el foco de vamos a construir conocimiento, es decir, no se pierde esto, y esto también es bien freiriano, ¿no? Redancemos, repintemos para leer la realidad, construir conocimiento, y eso está, a mí me pareció como que en todas las propuestas estaba muy claro, no se perdía ese eje, ¿no? De seguir mirando la realidad y construir, y el otro eje que no se pierde es que la construcción es colectiva. ¿No? Digo, como que... Sí, absolutamente. Sí, en redes también, ¿no? En todas las experiencias hay como muestra de red, ¿no? Sí. Y sí aprovechar y decir también que la propuesta de Arte Correo está haciendo también, ¿no? Todas las personas que estén escuchando y que se quieran sumar, sigue siendo, y es espectacular, digo, entrar a ver las cosas, las obras, o el arte que ya está sucediendo en ese grupo de Facebook que contaba... Y contaba Gonzalo, es hermoso entrar y ver, y todavía hay espacio, digamos, para que se sigan sumando otros, así que... Hay un mes más, bueno. Vamos que hay un mes más para todo, para esto. Construir nuestra sí. Postal artística. Sí, hermoso. Totalmente. Y eso es un enganche con jóvenes, adolescentes y niñas. Puede ser un muy buen enganche esta propuesta, así que sí, animarlos a... Ya hay algunas obras de estudiantes de niveles de escuela, digamos, ¿no? Ahí, digo, y con una potencia, esas obras como que se ve, digamos, en esos dibujos, hermoso. Sí, porque sí, aparte... También... Perdón, Lena, dale. Dale. No, estaba pensando que además... el arte tiene esa capacidad de, a veces con pocas palabras, decir tanto, y en eso los jóvenes, los niños lo tienen mucho más claro que nosotros, ¿no? Los más grandes. Tiene una capacidad de transmitir, comunicar, que es maravilloso. Cielo. No, y en la línea de lo que decía Eugi, ahora sí voy a poner el corazón... Y es que, bueno, también invitarlos el que se está inscribiendo para el Seminario Internacional Paulo Freire, entonces que desde el Centro Félix Mastro también tienen una actuación, y bueno, como animarlos a que se sumen a esta movida también, bueno, la movida de Pañuelos en Rebeldía, que ya está haciendo y que va a tener su cierre. Y con respecto a lo de Pañuelos en Rebeldía, me dio la creatividad de la inventiva de pedagogías de Paulo Freire, uh-huh. Digo, actualizadas al hoy, no sé, como nombran como no sé cuántas pedagogías, ¿no? De la resistencia, de la revolución, no sé, yo decía, sí. Qué linda es esa propuesta también, ¿no? Como para, ¿cuál era otra? Feministas, las pedagogías feministas. Sí. Claro. Eso, es como, no, como no, decir... podemos en cada espacio recrear esa pedagogía, ¿no? Como sí, recrear y darle un nombre. Eso iba a decir, ¿no? Recrear y volver a nombrar, ¿no? Nombrar el mundo, ¿no? Desde también cuestiones como que están siendo en este tiempo, ¿no? Bien, bien importantes de considerar. Claro, porque ahí también se ven las huellas de Freire en el sentido de tomar la realidad, ¿no? Para, bueno, tomar conciencia, problematizar, interpelar. Entonces, es muy interesante todas estas reactualizaciones, no sé si este es el término, ¿no? O resignificaciones, de Freire en el hoy, que esa es siempre fue la intención de Paulo, ¿no? Sí, buenísimo. Bien, buena, buena. Qué aprendizajes, qué potencia todo esto. De Muchos. paso les cuento, ya que estamos, que al día de hoy, ¿sí? Ya hay como 200 inscriptos en el seminario, más de 200 Wow. inscriptos en el quinto seminario, Paulo Freire en Argentina, Internacional. internacional. Bueno, y hablando de internacional, si les digo, está toda Latinoamérica, el Caribe, hay personas de todos los países, Representantes de todos lados. de toda Latinoamérica, el Caribe, así que Bueno. va a ser, la verdad, una fiesta ese seminario virtual. Así que también los invitamos a que se inscriban. Bueno, compañeras, Qué lindo. estuvo muy, muy fecunda la compartida de nuestros compañeros. Cómo seguimos aprendiendo, ¿no? Cómo nos siguen Sí, interpelando. agradecerles. Entonces, Agradecerles su predisposición a compartir con nosotros en este espacio, ¿no? sí, todos, cada uno sumó, cada una sumó un montón para seguir pensando. Bueno, desde acá nosotros nos quedamos pensando un montón, pero digo, todo lo que esperamos también que pueda generar en quienes nos estén escuchando, ¿no? Como, parece que es bueno como para seguir este caminito desde el centenario de Paulo Freire y en defensa, ¿no? De su legado, en homenaje a quien fue para todos nosotros educadores. Y seguimos tras las huellas de Paulo Freire. Las marcas, las redes o la televisión, pseudo actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo. Y como estamos durmiendo, el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz, puro barniz. Todo se consume rápido y sin vis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si en marzo es novedad, es viejo en abril.

los teléfonos que tenemos, computadoras, todas esas cosas que uno tiene en su casa, ¿no? Que todos tenemos, por lo menos la gente bien. Bueno, y entonces se nos ocurrió con nuestras amichis hacer una campaña, estamos recolectando de la gente así de bien, los iPhone que ya no usan, viste que uno va renovando cada un par de meses todos sus electrodomésticos, sus cosas tecnológicas, bueno. Entonces estamos pidiendo que nos manden esas cosas viejas, porque siguiendo este ejemplo de Tokio, vamos a hacer así medallas, copitas, ¿sí? Para, pero en esos campeonatos que hay allí en los barrios pobres, ¿viste? Esos partidos de fútbol, esos que hacen el potrero, esas cosas así, ¿no? De gente pobre. Bueno, nosotros vamos a hacer también medallas para donarles, así reciclado. Siguiendo este ejemplo de Tokio, ¿no es cierto? Bueno, del cuidado por el medio. Perdón que llegué tarde, perdón audiencia, la verdad se me complicó, pero bueno, acá estoy, veo que tomaste la posta de esta sección, me parece buenísimo, pero no es lo que habíamos acordado de los Juegos Olímpicos, íbamos a hablar otras cosas. Bueno, viste, pero esto con que análisis de la realidad, coyunturas, no sé cómo le llaman ustedes, yo traje un suceso global, fundamental en nuestra realidad, como los Juegos Olímpicos. ¿Viste? Con esto, aparte que están reciclados, ¿escuchaste? Que están recicladas las medallas. Sí, escuché, y me parece que reciclar está buenísimo, pero algo que te faltó en ese análisis de la realidad de los Juegos Olímpicos y de lo que hicieron en Japón, es pensar que Japón es uno de los 5 mayores productores de basura electrónica del mundo. Entonces, lo que en realidad habría que replantear es este modelo de consumo, de capitalismo, donde se produce y se consume cada vez más sin pensar en las consecuencias. Entonces, antes de reciclar hay que reducir y hay que reutilizar, ¿no? Bueno, mira, no sé, ¿viste? Porque vos al final, yo hago mi intento, ¿viste? Y vos siempre me criticás, vos siempre me... A ver, no, estamos tratando de, ¿cómo es que le dicen ustedes? Interpelar nuestras ideas, nuestras concepciones, ¿viste? Y vos, my dear, o sea, estamos tratando de cuidar el medio ambiente. Sí, lo que pasa, Milla, es que en realidad vos nunca te estás interpelando tus concepciones. Vos tratás de que todo el mundo se amolde a tu concepción que sigue estanca, igual que el primer día del programa. Lo que hay que hacer para eso es poder ver un poco más allá, poder pensar y salirse de su eje. Así que para salir de este eje, te traigo la próxima noticia, que vamos a volver a hablar sobre Cuba, porque la verdad que estamos bastante preocupados por la situación que se está viviendo en Cuba, por un bloqueo sostenido mucho tiempo, que la verdad que trae consecuencias sociales muy grandes. Y ante la sorpresa o no sorpresa de México, que se solidariza con Cuba, ¿no? Y que le habla directamente a los Estados Unidos también, ¿no? Para tratar de romper el bloqueo. Porque recordemos que Biden en su momento dijo que iba a aflojar con las restricciones al pueblo cubano y, lejos de aflojar, las ha endurecido, ¿no? Seguramente influido por las próximas elecciones, ¿sí? Intentando no perder votos de esa derecha estadounidense que quiere cada vez joder más al pueblo cubano y lograr una intervención militar ahí. Entonces, López Obrador lo que hizo fue hablarle directamente al pueblo estadounidense y al presidente, proponiendo que aflojen con las restricciones o que por lo menos aflojen con algo, pero no se quedó solo en la propuesta, que además propuso cambiar la OEA, ¿sí? Y hacer un organismo que pueda nuclear a los estados americanos, pero que no sea lacayo de Estados Unidos, algo similar a lo que pasa con la ONU, que por ejemplo hay 5 países que tienen poder de veto frente a más de 180 países que año tras año votan lo que queda Cuba. Entonces, lo que plantea México es romper esa lógica de esos organismos internacionales supuestamente horizontales, pero que en realidad son muy verticales, y crear otro tipo de organismos que puedan ser realmente horizontales y trabajar en colaboración, ¿no? Cambiar el paradigma. Sí. Yo, mira, vos me criticás a mí, que no me interpelo, que no sé qué, pero yo lo que sigo viendo es que hay países serios y países, bueno, de segunda. Y siempre lo mismo. Y yo no sé por qué critican tanto a Estados Unidos, que es un país Vos serio. decís que hay países serios como México, como Cuba y países de segunda como Estados Unidos que tratan de oprimir al resto o no te estoy entendiendo, Milla. Yo diría más bien que al revés, ¿viste? En fin, vos fíjate el poder de Estados Unidos, la seriedad, país serio, más importante del mundo, y bueno, ¿viste? Por algo será, por algo será, por algo será, Y ¿viste? Como... evidentemente porque han robado la riqueza de otros países durante muchísimos años, sobre todo un caso muy marcado es el caso del Estado cubano, que hace un montón de años que le están haciendo un bloqueo y le están haciendo perder una cantidad de dinero inmensa, y eso genera y ocasiona la situación actual económica de Cuba, donde están, la verdad, atados de pies y manos a la hora de importar, a la hora de exportar, etc. Por eso nos parece importante desde este programa poder pronunciarnos y solidarizarnos también con el pueblo cubano y con el presidente mexicano que trae la propuesta y además de la propuesta manda y va a enviar medicamentos, alimentos y oxígenos a Cuba para ayudar en la crisis humanitaria y retomar una de las frases de Manuel López Obrador, que uno de los primeros derechos humanos es el derecho a la vida y que en ese derecho a la vida de las personas cubanas, ¿sí? En ese derecho al acceso a la salud y a la educación y a la comida para poder tener esa vida, es importante que los países dejen de competir y de oprimir entre sí y podamos empezar a cooperar para generar un mundo un poco más igualitario y más justo y que no nos terminemos prendiendo fuego entre nosotros. Así que con esto vamos cerrando nuestro análisis de la coyuntura tras las huellas de Paulo Freire y seguimos con más. Tras las huellas de Paulo Freire. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Paulo Freire vive. En la dolorosa realidad que hoy nos toca vivir a los pueblos latinoamericanos, es necesario, sobre todo para los educadores y educadoras, recobrar la esperanza militante y plantear, como lo hace Freire, la utopía transformadora del mundo desde una educación crítica y liberadora. Paulo Freire vive, sus palabras siguen caminando. Su lucha es puro presente. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana. De cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida. Tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría. La esperanza y la alegría. En noches de romerías, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Canto a las flores y a la mañana que inspira. mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Como todos les que nos escuchan cada 15 días, este espacio de este bloque está destinado cada programa a recuperar el legado de Paulo Freire, a través del recorrido de su vida, de su producción bibliográfica, en su andar por caminos como ciudadano del mundo. Por eso hoy no podemos dejar pasar que Cuba fue uno de esos caminos que estuvo en su corazón, como él en muchos cubanos y cubanas. Queremos al pueblo cubano, aprendimos de él, recibimos mucho de él y seguimos recibiendo mucho. Estamos orgullosos de ese pueblo. Y como dice Fray Beto, no deseamos para el futuro de Cuba la realidad de muchos países nuestros de América Latina. El ejemplo de la revolución molesta mucho a Estados Unidos, molestó siempre. Aplicó un bloqueo injusto, criminal, cruel. Y eso queremos sostenerlo. Es un tiempo duro para el pueblo cubano y nosotros queremos estar con él. Vamos a escuchar la mirada de la realidad de hoy de un compañero, Alexander, cubano, residente en La Rioja. Buenas tardes, queridos radioyentes del programa Tras la Huella de Pablo Freire. Mi nombre es Alexander Catalá. Soy ciudadano cubano, resido en la República Argentina desde hace 11 años. Vivo en la ciudad de La Rioja, en la cual he echado raíces, porque ya tengo dos hijos, una familia constituida y creada. Y actualmente me desempeño como vicepresidente de URCA, que es la Unión Nacional de Residentes Cubanos en la República Argentina. Esto lo hago ad honores porque tengo mi trabajo y esto lo hago por la Unión de los Cubanos en la República Argentina. En los últimos días se ha hablado mucho de los acontecimientos sucedidos el domingo 11 de julio en mi patria. Y para comprender por qué sucedieron estos acontecimientos, un poco quiero comentarles que esto tiene todo una manipulación mediática de los medios transnacionales e internacionales. Manipulado, por supuesto, por la mafia anticubana de Miami y el gobierno de los Estados Unidos. En los primeros días del mes de julio en Cuba hubo un aumento considerable de los casos de COVID. Hubo un pico. Y esto trajo preocupación en la población. El escenario económico de Cuba, todos saben que producto del férreo bloqueo que le tiene impuesto Estados Unidos a Cuba desde hace más de 6 décadas, nos tiene bajo una economía de guerra. Este bloqueo, que además a la salida del presidente Donald Trump de la Casa Blanca, lo encrudeció con 243 medidas más que complicaron la existencia de nuestros hermanos cubanos que viven en la isla. El presidente Biden prometió en su campaña que iba a levantar estas medidas. Hasta la fecha no lo ha hecho. El pueblo cubano y los cubanos residentes en el exterior, por mis disímiles medios y vías, hemos pedido que se levante este injusto bloqueo económico y comercial, financiero, que le tiene impuesto el gigante del norte a nuestra patria, ya que consideramos que en medio de esta pandemia de COVID-19 que ha movido la economía del mundo, que ha puesto los países más desarrollados en crisis, mucho más, quiero que entiendan ustedes, radio oyente, una economía de guerra donde un país lleva más de 60 años bloqueado, ¿cómo impactó esto en la población cubana? Cualquier país del mundo, por 6 meses nada más, con un bloqueo impuesto por más de 60 años a Cuba, estoy totalmente convencido que en 6 meses colapsa. Cuba ha podido resistir el férreo bloqueo económico y financiero por una sola razón, porque tiene un gobierno que administra los bienes del pueblo, que comparte y reparte lo poco que tiene entre todos, que cuida a la ciudadanía. Por eso y exclusivamente, y porque no tiene una economía de mercado, que no le importa el ser humano, al contrario, el gobierno cubano pone en primer lugar el ser humano, la existencia del ser humano. Y esto ha hecho que el pueblo cubano haya podido resistir estos 60 años de cruel bloqueo, que reitero, para mí, en medio de esta pandemia, es un delito de lesa humanidad. Que en algún momento el gobierno americano tendrá que enfrentarse a las causas por este delito de lesa humanidad. El escenario económico, como ya vengo comentando, se recrudeció porque los países, el comercio exterior estuvo quieto por varios meses y Cuba le es difícil, producto de este mismo bloqueo, llevar recursos a nuestra patria. Más del 50% del consumo de la ciudadanía cubana se importa. Pero no solo eso. La propia pandemia trajo consigo la caída del turismo. Turismo que es una de las principales fuentes de ingreso de divisa a nuestro país. También por esos días del 11 de julio hubieron cortes de energía eléctrica por reparaciones en las termoeléctricas. Y todo esto trajo un caldo de descontento y desánimo en muchos ciudadanos cubanos, inclusive que aman la revolución. Y este momento no lo desaprovecharon los que odian a Cuba y quieren derrocar el gobierno revolucionario cubano. Pagaron a mercenarios para que salieran a las calles y armaran huelgas y manifestaciones. Yo escucho en todos los países del mundo, en todas las ciudades, diariamente se hacen huelgas, se hacen manifestaciones, y si no son los activistas de las propias huelgas o manifestaciones que los publican en las redes sociales para alcanzar la justicia de sus petitorios, nunca llega a los medios ni a las transnacionales, ni se arma toda esta parafernaria informativa, yo diría desinformativa, en contra de un país. Hoy el pueblo cubano lucha contra la dictadura del algoritmo de la analogía. Los medios informáticos y los pagados por el gobierno de Estados Unidos y la mafia anticubana de Miami, para que en todos los medios de información replicaran información inclusive falsa. Falsa les digo porque utilizaron marchas de cualquier lugar del mundo donde había aglomeración de personas para decir que eso estaba sucediendo en Cuba. Inclusive marchas en Cuba en apoyo a la Revolución Cubana. Fueron videos que manipularon, que transformaron para querer demostrar al mundo que Cuba estaba colapsada. Inclusive en la Florida se prepararon lanchas para ir a salvar, supuestamente ellos, a la población cubana. Todo manipulación mediática, todo un circo armado, pero no contaron con una cosa. No contaron con los miles y miles y miles de cubanos que estamos seguros de nuestras convicciones, que estamos convencidos de que nuestro camino es el camino de la libertad, el camino de la independencia, el camino del no anexionismo a los Estados Unidos, el camino de llevar en nuestro pecho la verdad de que un mundo mejor lo podemos hacer posible si nos dejan. Si nos dejan, ¿por qué? Porque todo este cerco mediático que armaron tenía una intención. Y la intención era una intervención humanitaria. ¿De qué intervención humanitaria me están hablando? Todos sabemos que las intervenciones humanitarias que hace el gobierno de los Estados Unidos en los países en que ha hecho esa intervención humanitaria no es más que una intervención militar. Nosotros los cubanos no necesitamos ninguna intervención militar. Le decimos al presidente de los Estados Unidos, ¿usted quiere ayudar a Cuba? Es simple, quite el bloqueo a Cuba, déjenos ser libres, déjenos ser dueños de nuestro propio destino, déjenos reconstruir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra patria. Ustedes aman su patria, nosotros amamos la nuestra. Nosotros los cubanos residentes en el exterior y los cubanos residentes en la isla, tenemos todas las herramientas que nos ha dado la revolución de conocimiento para ser un país próspero. Y ustedes lo saben. Ustedes saben que tenemos las herramientas para convertir a Cuba en una taza de oro. Y no nos dejan hacerlo. No nos dejan hacerlo porque no quieren que el mundo sepa que el socialismo puede ser y es el camino de construir una sociedad más justa y que nosotros sabemos hacerlo. Tenemos experiencia en cómo hacerlo. Por eso ponen palos en la rueda y palos en la rueda para que no, esto no suceda. Los cubanos queremos una patria libre, una patria donde ondee la bandera de la estrella solitaria, donde ondee esa bandera y podamos sentir y podamos profesar nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad económica, nuestra prosperidad que vamos a construir con nuestras propias manos. Los cubanos queremos una patria donde no tenga más el yugo de la bota del imperio que nos subyaga, que nos oprime, que nos maltrata. Queremos decirle a los países del mundo que Cuba resiste, que Cuba resistirá, porque los cubanos somos profundos en nuestros pensamientos. Somos familieros, somos hermanos, somos amigos, pero sobre todas las cosas, somos patriotas y amamos nuestra tierra, y amamos nuestra patria, y amamos nuestra gente. Y no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite lo que hemos construido con nuestras propias manos y por nuestros propios esfuerzos. Repito, si el gobierno de los Estados Unidos quiere dar alguna ayuda al pueblo de Cuba, lo único que necesitamos es que levanten el bloqueo impuesto desde hace 60 años a nuestra patria, que retiren las bases militares que tienen en nuestro territorio, que nos dejen libre para nosotros poder comprar, actuar, intercambiar y hacer lo que sabemos hacer. Levantar nuestra patria del lugar a donde ellos nos han llevado. El mundo sabe. El mundo sabe porque en estos 60 años de bloqueo, y aún con todas las necesidades y vicisitudes que el pueblo cubano tiene, pasa y sufre, no ha dejado de ser un pueblo internacionalista. Cuba ha llevado ayuda humanitaria a más de 40 países con la Brigada Henry Reef, brigada creada por nuestro comandante en jefe cuando el desastre en Nueva Orleans, y se le ofreció que los médicos cubanos fueran a ayudar al pueblo americano. Cuba no tiene nada contra el pueblo americano. Cuba ama al pueblo americano y sabemos que el pueblo americano ama al pueblo de Cuba y reconoce en el pueblo de Cuba el heroísmo y la capacidad de resistencia que tenemos nosotros. Compañeros radio oyentes, esta es la realidad que vive el pueblo cubano. Esta es la realidad que nos han impuesto. Y le pedimos a los pueblos del mundo que, así como hace unos días en la votación de las Naciones Unidas, 184 países de 188 votaron a favor de Cuba. Solo dos votaron en contra, Estados Unidos e Israel, y cuatro abstenciones, y tres abstenciones, disculpen, no fueron cuatro, tres abstenciones, que fue Colombia, Brasil y Ucrania. El mundo le ha dicho a Estados Unidos, basta de bloqueo. Y ellos desoyen lo que el mundo dice. Al contrario, manipulan, crean cabezas de playa para querer demostrar al mundo lo indemostrable. porque el mundo sabe, el mundo se ha dado cuenta de que toda esta manipulación mediática que ellos armaron es farsa, es mentira. Ellos han quedado mal una vez más, porque la juventud cubana, el pueblo cubano, ha tomado las calles, ha dicho basta, ha puesto el pecho y ha dicho nosotros somos la continuidad de la revolución y la vamos a defender al precio que sea. Gracias, queridos radioyentes, por el tiempo que han dedicado para escucharme. Cuba necesita hoy más que nunca de todos, del apoyo de todos, de la comprensión de todos, de que muchos cubanos en el mundo nos levantemos a decir la verdad, dentro de la isla y fuera de la isla, para que el mundo conozca que todo esto es una farsa y es una mentira de manipulación. Nosotros los cubanos decimos no al anexionismo de Estados Unidos. Hoy día, en el escenario económico mundial, Estados Unidos es un país que se está quedando solo. China se potencia como una gran potencia, Rusia se potencia como una gran potencia, la Unión Europea se reunifica y hace 3 años para acá viene Estados Unidos queriendo poner las garras sobre América Latina. Esa es la verdadera intención del imperio. Pero para construir sus anhelos de meter las garras sobre nuestra América, primero tiene que destruir un faro de verdad, de justicia social, un faro de integridad, y ese faro es Cuba. Compañeros de nuestra patria grande, no se dejen confundir. Percátense, Bolivia, Chile, Ecuador, la propia Argentina, sobre cuántos países han puesto su avanzada para destruirlo y su circo mediático y manipulador para poder meter las garras sobre nuestra América. No han podido, no han podido y no podrán, porque Cuba y América Latina ha despertado. Ha despertado y vamos a construir una América como la que soñó José Martí, como la que soñó el apóstol de nuestra América, apóstol de Cuba, que dijo: es la hora del recuento unido y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. De impedir a tiempo caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América las garras del gran águila imperial. Lo dijo hace un siglo, parece que lo dijo ayer. Yo lo siento en mi oído como si lo hubiera dicho ayer. Se cumplen las palabras del maestro. Hermanos, radioyente, les mando un fuerte abrazo, un saludo de lo más profundo de mi corazón y gracias por escucharme. En el mundo de los menos cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente está de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos el sudor va por los más, como no soy bienvenido he preferido cantar. Y mi canto es para todos, a los menos y a los más, para que sepan los menos que este mundo es de los más, para que sepan ustedes que este mundo es de los más, porque ya sabemos todos que este mundo es de los más. Bueno, acabamos de escuchar a Alexander, le agradecemos que nos haya podido traer la realidad de Cuba desde un cubano que está en el exterior y que está en constante con sus hermanos cubanos buscando sostener los valores de Cuba y lo que la revolución pudo hacer en ese pueblo, la valoración que él tiene sobre su propio pueblo, que la tenemos muchos de nosotros. Y bueno, hoy en este espacio no me sentía tan segura de estar sola y de que poder hacer algún comentario con... Y entonces invité a mis compañeras, a Uji y a Alba, que les agradezco que estemos las tres, que podamos tener este espacio, a lo mejor en otro momento la seguimos teniendo. Y para poder hacer una lectura desde lo que escuchamos a Alexander y también desde lo que nos mueve hoy decir Cuba, queremos estar presente. Sí, linda esta compartida, desde ahí le decíamos, ¿no? Como el encuentro de poder compartir entre nosotras, desde donde también para nuestro programa era importante traer la voz de Alexander o traer la voz de cubanos que nos puedan también contar en primera persona, primera fuente también decíamos, sobre lo que está pasando en Cuba, cómo lo están viviendo y qué cuestiones nos sirven para seguir pensándonos también, ¿no? Y en eso Alba traía como un marco que era interesante también, ¿no? Del sentido de en la vida también de Paulo Freire, ¿no? Cuba en Paulo Freire y desde ahí poder pensarnos. Estaba bueno, Albita, si querés compartir algo de eso. Bueno, sí, gracias por la invitación al espacio. primero quería decir que en realidad Paulo Freire se nutre de la Revolución Cubana y en muchos de sus aportes, sobre todo en Pedagogía del Oprimido y en otras obras también, menciona al Che. Es profundamente martiano en su humanismo, y cuando habla de la liberación, también toma mucho el pensamiento martiano. He escuchado muchas veces de educadores y educadoras cubanas decir que lamentaban que Paulo Freire haya llegado tan tarde a Cuba, ¿no? Como llegado... De manera que, bueno, los cubanos estaban en su proceso revolucionario, sosteniendo la revolución, los cambios tan radicales que hubo después del 1 de enero de 1959, Y Paulo Freire anduvo en el exilio, anduvo por otros países, y llegó tarde a Cuba para los educadores y educadoras, que sin embargo después reconocen que no llegó tan tarde, o sea que lo que ellos ya estaban haciendo era, era prácticas de educación popular, y que en sus obras, en su hacer cotidiano, en las comunidades, en las escuelas, en las instituciones, estaba Paulo Freire y su pensamiento presente, sin poder nombrarlo, y sin poder tomar de todo su acervo teórico y de su construcción teórica, ¿no? De manera que yo no diría que llegó tarde a Cuba, sino que ese ensamble que se pudo haber hecho se hizo más tarde. Ese reconocimiento dio lugar a muchísimas iniciativas que después llevaron con el tiempo el nombre de Paulo Freire, porque justamente, como decía, se estaban reconociendo en ellas, esas prácticas reconocidas en ese pensamiento de Paulo Freire. De hecho, Paulo Freire muere cuando estaba por ir a La Habana a recibir un título de doctor honoris causa de la universidad, y ahí es cuando Frei Beto escribe Ivo vio la uva en homenaje a Paulo Freire, por eso, ¿no? Cuando él fallece el 2 de mayo de 1997. Pero todos los educadores cubanos y educadoras se nutren de Paulo Freire, y ellos, reconociéndose martianos, también adoptan, ¿no?, el pensamiento freiriano, que tiene mucho, como decía al principio, de José Martí. Y lo otro que quería mencionar es que esta presencia de Paulo Freire, tardía o no, podemos decir, como lo consideremos, de todas maneras se afincó mucho, hasta el punto de hacerse distintos programas, distintos encuentros, congresos, donde la presencia de Paulo Freire fue muy fuerte, entre ellos el Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, que se llama así, bajo la tutela y la iniciativa de Carlos Núñez, un educador popular que conoció muy, muy de cerca a Paulo Freire, a principios de los años 2000 en Cienfuegos, en la ciudad de Cienfuegos, y que propone y que logra incorporar el pensamiento de Paulo Freire a las acciones pedagógicas de educación popular que ya se estaban desarrollando en las comunidades. Además de incorporarlas, las fortalece. Y bueno, quienes tuvimos la dicha de conocerlas, ¿no?, y de poder intercambiar con ellos, realmente hay un esfuerzo muy grande para esa vigencia permanente del pensamiento freiriano esté en Cuba. Y con esto ya quiero cerrar, porque ya hablé demasiado. Quiero decir que el Paulo Freire, sí, como mencionaba Elo en un comienzo, tuvo una y tiene mucha ascendencia en los educadores y educadoras, no solamente porque han leído sus obras o porque su pensamiento está presente ahí, sino en la práctica misma podemos verlo con mucha claridad. La coherencia, la búsqueda de coherencia, el humanismo que mencionaban, estos pilares, ¿no?, la ética, la política, y que además eso está apropiado, incorporado desde las instituciones también. No solamente en los barrios, la comunidad, sino desde las instituciones también. Y eso es súper importante, un poco para develar que la gente que habla de la falta de libertades, de la falta de democracia y todo eso, no está bien que digan eso, porque desconocen absolutamente. Si está Freire presente, está la democracia, está la libertad, están los procesos emancipatorios en esas prácticas, de manera que no se puede hablar de que no hay democracia, no hay libertad. Sí, mismo la concepción martiana que vos traías, Salva, digamos, ¿no? En ese sentido, y para mí, en esto que también desde esta compartida, también lo traía Alexander, ¿no?, en relación a esto del humanismo, pero cuando él dice el eje está en el ser humano, el eje del gobierno está en el ser humano, y desde ahí la salud, desde ahí la educación, desde ahí hay un montón de propuestas de Estado, de gobierno, y de estar presente de alguna manera, ¿no? La vida del ser humano, que me parece que bueno, que por ahí también, ¿no? Venían partes de los sentidos de poder recuperar voces, de pensar desde otro lugar, de abrir el diálogo a pensarnos con las voces cubanas, ¿no? Con los protagonistas más directos. Sí, me pareció re interesante todo lo que compartía Salva, porque yo siento que la revolución era tierra fértil para la propuesta pedagógica de Freire. Digo, fue tierra fértil, y en el fondo es eso. Enriqueció, fue el abono para una tierra que con la revolución se hizo fértil. Y yo eso también lo viví en la experiencia de conocer, bueno, también tuve la dicha de poder participar de ese seminario internacional y la presencia de Paulo Freire en Cienfuegos, y realmente uno podía ver, ¿no? O en las calles podías respirar ese modo de ser un estilo de... Ahí se me tocó la educación popular como estilo de vida. Un estilo de vida donde podías la música, la cultura, los posicionamientos sean como desde ahí, ¿no? Y desde ahí es que a mí me da mucha pena este momento, ¿no? O el 11J, como porque sé lo que están sufriendo nuestros compañeros cubanos, ¿no? Digo, con esta realidad de un bloqueo cruel que lo que hace es no permitir que sigan construyendo, porque es cierto, los mismos, porque nosotros escuchamos a Alexander que vive en La Rioja, ¿no? Pero también tenemos miles de voces de compañeros que están en la realidad, ¿no? Y en eso es decir, no es que no haya cosas internas en Cuba a resolver, pero este bloqueo es cruel y no permite que el pueblo cubano construya lo que tiene que corregir, lo que tiene que seguir construyendo, porque también se aprovechan de algo, ¿no? Yo tengo compañeros que, yo digo, tienen la revolución metida adentro, pero los fanatizaron y se occidentalizaron de tal manera que sale con esa energía, pero para hacer a veces caldo de cultivo para el poderoso, ¿no? Entonces es una pena porque podrían esos jóvenes o esas personas que a lo mejor hoy pueden decirse en la otra vereda, construir junto con los que vienen de la revolución, o como podrían, porque son buena madera. El tema es que esa madera fue enviada, ¿no? Bueno, yo eso era lo que quería compartir en este espacio, digo, como que me venía y ta. No sé si alguna de ustedes quiere decir algo más y vamos cerrando, y bueno, me encantó que hayamos hecho esta relectura. Sí, yo quería decir que justamente acá en el capítulo 3 de Pedagogía del Oprimido, dice, donde quiera que exista un hombre, vamos a parafrasear y vamos a decir una mujer o unas diversidades oprimides, el acto de amor radica en comprometerse con su causa. Y desde este programa, me parece, Tras las huellas de Paulo Freire, donde hablamos de emancipación, donde hablamos de liberación, también donde hablamos de belleza, de alegría, la alegría que tiene el pueblo cubano, que pese a todo, canta, baila, disfruta. Y solidaridad. La solidaridad. Entonces, me parece que nosotros abrazamos esa causa, porque la opresión que se está sufriendo es el bloqueo genocida, que lleva más de 60 años, y el capitalismo, con toda su ideología que penetra de todas maneras en cuanto pueblo atraviesa, y que genera el individualismo, la manera de pensarse muy particular, muy, muy sola, y no como comunidad, ¿no? Y eso es lo que también a veces confunde, querer salvarse solo y no querer salvarse en comunidad, desde un pueblo que ya ha venido bregando y batallando hace muchos años y superando todos esos obstáculos. Entonces, por eso la causa hoy para mí, en este caso, es esa causa de la solidaridad y de acompañar al pueblo cubano a decir sobre su destino, a ser soberano y que no haya más, que no haya más bloqueo, que se termine el bloqueo, que ese es el problema que existe materialmente y fundamentalmente para Cuba. Sí, y para mí una cosita más, antes de cerrar esto de, en palabras también de Freire, y cuando nos preguntamos y cuando estamos, ¿no? ¿A favor de quién? ¿A favor de qué? ¿En contra de quiénes? ¿En contra de qué? Esta voz me parece que es súper importante, traer la voz de los cubanos en este tema Cuba, en este posicionamiento, y en este ser solidarios también, este programa con Cuba, y abrir el diálogo, digamos, en torno a eso. Este era el sentido, me parece un poco también, de darnos este espacio breve, ¿no? Como para escuchar, como para ponernos en diálogo, y como para seguir tomando posicionamiento, acompañándonos, en este modo de ser latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, hermanas latinoamericanas, ¿no? Como me parece que está buenísimo darnos este ratito para esto. Y agradecerle al pueblo cubano tantas solidaridades, ¿no? Hoy decía, le ofrecen ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria que podrían tener es que se liberen, saquen ese bloqueo. Y la ayuda, y sí hay pruebas, constatamos pruebas de que ellos sí hacen ayuda humanitaria a muchos países de América Latina. Estamos en el final aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire y vamos a compartirte, como siempre hacemos, nuestras redes para que puedas estar en comunicación con nosotros. Puedes encontrarnos a través de nuestro Facebook, en especialización en educación popular, Profesorado del Sagrado Corazón, Almagro. Por ahí puedes encontrar los programas anteriores o comunicarte por nosotros a través de la mensajería. También puedes escribirnos a nuestro mail en traslashuellasdepaulofreire@gmail.com o comunicarte a nuestro WhatsApp al 1136816085. Déjanos tus mensajes, nos encanta poder escucharles, que nos compartan sobre sus experiencias también al compartir nuestro programa. Los saludamos, las saludamos y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, aquí en Tras las Huellas de Paulo Freire. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada. ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5.